bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Santiago está reforzando la idea que ha venido vertiendo en los versículos anteriores, y nosotros lo hemos comentado en la semana. Y este jueves 6 de noviembre vuelve a tomar el ejemplo de una mujer. Santiago 2:25 lo voy a leer. Asimismo también Raab, la ramera, no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por el camino, por otro camino. ¿Cuáles son las obras que hizo la mujer? ¿Cuál es la fe que tuvo? Bueno, Raab conoció la historia de Israel, ¿eh? Seguramente le habían contado lo que estaba sucediendo con el Dios de Israel, mejor dicho. Y ella creyó en ese Dios. Y cuando llegaron los enviados, los espías que habían sido enviados, ella los recibió en su casa y los escondió. Fíjate, si la hubiesen sorprendido, eso habría significado que ella habría tenido que pagar con su vida lo que hizo. Y sin embargo, ella estuvo dispuesta a esconderlos, a salvarlos, a fin de que ellos también le garantizaran la salvación de ella. Entonces, aquí ella ejerció fe. Ella podría no haber confiado en esos hombres, pero ella puso la fe en el Dios de esos hombres. Y aquí nosotros lo vemos cómo ella actuó. Ella hizo algo como producto de esa fe. Yo no podría decir, ¿y qué es lo que hizo en realidad? Porque mira, hay que tener bastante fe como para tirar el bordón rojo, ¿no es cierto?, grana allí, para que la identificaran, pero invitar a la gente a su casa. Claro, pero fíjate, antes de eso se necesitaba más fe todavía, pensar que esos hombres podían ayudarle la salvación. Porque piensa tú, eran dos desconocidos que llegaban. Eran enemigos. Ellos venían decididamente a expiar para después tomarse la ciudad. O sea, ella no sabía cómo ellos iban a actuar, cómo si se iban a acordar de la promesa. Bueno, ella sencillamente depositó su fe y descansó en esa fe. Y es una fe que yo creo hay que analizarla con calma, porque la fe de ella fue muy grande. Y Dios la recompensó, vamos a decir así, porque si uno analiza a esta mujer, después está incluso en la genealogía de Jesús. ¿Y quién se lo podría imaginar eso en realidad? Dios puede hacer maravillas cuando nosotros nos ponemos en sus manos y actuamos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque vemos que esa es la forma de actuar de un cristiano. No es que ahora voy a cambiar porque soy cristiano, sino voy a hacer el cambio porque en mí se produce algo que Dios coloca en mi mente, en mi actuar, en mi decir, en mi caminar diariamente distinto. Veo a las personas ahora como quien pueden llegar también a ser salvas. Veo al necesitado que necesita ayuda, llevarle algo, considerarlo como mi hermano que está necesitando ayuda. Yo creo que hoy día se ve mucho de eso. Mucha gente a veces hace del evangelio algo teórico, pero no es práctico. Y quizás Santiago nos está diciendo, volvamos a esta fe práctica, como lo hizo Raab. Fíjate lo que dice de ella el capítulo 11 del libro de Hebreos, el capítulo de la fe. Dice, por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y dice, por la fe. Claro. Pero la fe que obra. Justamente. Porque imagínate, como lo habíamos analizado hace un rato, por la fe, dice, ella fue justificada. Correcto. Pero ¿qué fe? La fe que la hizo juntar a la familia, la fe que hizo quedarse y no salir de ese lugar, porque si le dijeron, mira, este lugar lo vamos a reservar nosotros, no vamos a hacer nada. Y estoy pensando que la casa de ella estaba en el mismo borde de la ciudad, porque si le dijeron los espías, mira, coloca una distinción allí de tu ventana, quiere decir que está al borde de... Estaba en las murallas, precisamente. Entonces, piense un poquito, recuerde usted cómo fue el incidente, cómo se tomaron esa ciudad, Dios, milagrosamente, ¿no es cierto? El séptimo día hizo que esos muros cayeran, pero no cayeron los de la mujer. Hizo, ¿no es cierto?, que la gente entrara y atacara toda esa ciudad, pero el cordón, esa distinción que ella colocó, no lo colocaron los espías, ella lo puso, hizo la diferencia para que luego la sacaran y destruyeran el resto de la gente. Y es interesante que más adelante esa fe realmente fue algo extraordinario en ella. Si nosotros analizamos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en esa genealogía está Rahab la ramera. Ahora, Dios puede producir cambios en las personas, pero fíjate, hay un detalle, y yo no sé por qué será, pero nosotros lo hacemos con tanta tranquilidad este concepto, porque algunos creen, tratando de justificar la vida de Rahab, que en realidad era un nombre y no lo que ella hacía. Porque si está en la genealogía de Cristo, siempre se nombra como Rahab la ramera. Y eso lo llevó de por vida a ella. La identificaron así hacia adelante. Pero mira qué lindo, porque a pesar de la situación que la llevó como un nombre pegado a ella ser ramera, llegó a ser después una mujer virtuosa, una mujer que estuvo en la genealogía de Jesús, como tú dices. Ahora, yo creo que alguien también podría no estar de acuerdo en que Dios hizo lo que hizo por medio de Rahab. ¿Por qué? Porque ella engañó, ella mintió, le dijo que no, que habían estado ahí, pero se habían ido y ella los había escondido. Entonces fue una mentira. Ahora, debemos recordar que el caso de Rahab era una mujer pagana, era una mujer que no conocía a Dios, estaba recién comenzando a conocerlo. Entonces, Rahab no se salvó por causa de su deshonestidad, sino a pesar de ella. Entonces tenemos que considerar, si yo tengo 10, 20, 30 años en el Evangelio, el Señor no me va a juzgar igual que una persona que viene recién conociendo. O a la persona que viene recién conociendo no la va a juzgar igual que me va a juzgar a mí. De acuerdo con el conocimiento que tenemos, es lo que vamos a tener que dar cuenta a Dios. Mire, Dios tiene razones, y de las razones esas de Dios uno debe quedar tranquilo, porque hay personas que Dios les ha cambiado el nombre. Tú recuerdas, hay personajes que eran burladores, mentirosos, se los cambió por triunfadores. Abraham mismo le cambió el nombre, a Sara también se lo cambió. Pero ¿por qué no le pusieron otro nombre a esta mujer? Bueno, son las cosas que uno puede ver, pero de alguna manera muestra la gran diferencia que hay cuando una persona se pone al alero de Dios, en los caminos de Dios, no importa lo que haya sido, se transforma en una bendición, en lo que nosotros debemos ser, personas que tengamos fe y que obremos de acuerdo a esa fe, como obró Rahab la ramera. Amables oyentes, los invitamos para mañana a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Una ramera salvada por fe? Si ese fuera el único ejemplo de salvación por fe que tuviéramos, ¿qué falsa conclusión podríamos obtener de él? No obstante, ¿qué esperanza puede obtener de la historia de ella para usted? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.